Ha cantado una mujer y además hay cuatro bardos y pensamientos gallardos que tienden a florecer, cumpliendo con un deber. La confraternidad hallo y aquí en este mes de mayo vuelvo otra vez al terreno. Saluda al pueblo chileno, un payador uruguayo.